Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Hoy es miércoles 21 de junio de 2017 y nuestro equipo listo para compartir con ustedes la información cultural que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos, en Ecuador y el mundo. Buenos días, Darío. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, iniciamos nuestra tercera jornada de este informativo Zona Cultura. Como siempre, les agradecemos por su sintonía, recordándoles que en Pichincha estamos en los 940 AM. En Ecuador y en el mundo a través de las páginas web, no se olvide www.radiocce.com. Aquí nos puede escuchar, incluso nos puede observar a través de la webcam. Y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Nuestros contactos, por supuesto, estamos como Radio CCE en Facebook y en Twitter, Instagram de igual forma, y también nuestro WhatsApp es del 099-51-54-039. Nos puede escribir para darnos a conocer actividades culturales que se estén desarrollando allá en el sector donde usted vive, en su barrio, en su residencia. Nos comunica y nosotros seguramente estaremos ya tomando contacto para difundirlo a toda la ciudad acá en nuestra capital de los ecuatorianos. Son las horas exactas, 7 de la mañana y 3 minutos. Les recordamos que acaba de iniciar ya la restricción pico y placa para los automotores con el último dígito 5 y 6 para el día de hoy. 5 y 6 no pueden circular por la ciudad los automotores con las placas 5 y 6 desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite la restricción 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El reporte del tránsito nos llega gracias a la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Nos dice restricción vehicular de 3 carriles en la avenida Maldonado y 22 de agosto. Los sentidos es sur-norte, esto debido a la reconstrucción de hechos que se están realizando en ese lugar por el EQ911. Bueno, quizá yo voy a retornar un poquito, Darío, a recordarles a nuestros amigos, amigas, que solamente pueden circular fuera de este perímetro, es decir, que a las calles que les vamos a dar a conocer usted no puede ingresar cuando hay el pico y placa, como es por el norte, el redondel de los adolescentes, seguido por la avenida Mariscal Sucre, Diego de Vázquez y Panamericana Norte, la intersección con la avenida Simón Bolívar, es decir, usted no puede ingresar más allá de esto. Por el sur, el intercambiador Lucha de los Pobres, avenida Simón Bolívar, avenida Morán Valverde, hasta la intersección por la avenida Mariscal Sucre, y por el este, la avenida Simón Bolívar, entre la Panamericana Norte y el intercambiador Lucha de los Pobres. Por el oeste, avenida Mariscal Sucre, entre la avenida Morán Valverde y Redondel de los Adolescentes. Es importante que usted recuerde que se ingresa más de este perímetro que le hemos dado a conocer, pues usted tendrá una multa del 15% la primera vez, que implica 56.25, el 25% la segunda vez, 93.75, y la tercera vez, el 50%, que es 180. $77.50. Y en lo que tiene que ver con EQ911, lo que nos manifiestan es que las líneas, las avenidas, tanto hacia el norte como al sur de la ciudad, si usted tiene destinado viajar a otra provincia del país, puede hacerlo. No hay ningún problema. Y en el aeropuerto de Quito, señalan que las operaciones son normales y las condiciones del clima y visibilidad aptas para la operación. En cuanto al clima, ¿qué tendremos para el día de hoy? Amanecimos con algo de bruma, neblina, pero ¿qué sucederá con el transcurso de las horas, Laura? Efectivamente, de los datos que tenemos, hay una temperatura de 8 grados centígrados y mayormente se encuentra nublado aquí en la capital de los ecuatorianos. En la madrugada tuvimos unas ligeras lluvias por ahí, pero bueno, la mañana está bastante fría y por lo tanto siempre salga bien abrigado para que no se nos enfríe. ¿Habrá presencia de lluvia? En la tarde, según lo que las predicciones del tiempo, en la tarde. Cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 6 minutos, le damos la cordial bienvenida y nos vamos ya con el detalle de la información. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que se dice en la prensa local. Titulares en Zona Cultura. Titulares de la prensa ecuatoriana. Y rápidamente, cuando son la hora exacta, a las 7 de la mañana y 7 minutos, nos vamos ya con la información de la prensa local. Vamos a dar paso a la información de diario El Telégrafo. Lenín Moreno y Jaime Nebot se reúnen en el gobierno zonal. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió la tarde de este martes en audiencia al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El encuentro se dio en el gobierno zonal al norte de la ciudad. Esta cita se enmarca en la iniciativa Diálogo Nacional convocada por el gobierno y que hoy fue institucionalizada a través de un decreto ejecutivo. Moreno tiene previsto mañana reunirse con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en el Palacio de Carondelet. Y nos vamos con la información de diario El Universo. Pedidos de renuncia a vocales del Consejo de Participación Ciudadana surgen por el caso Odebrecht. Sectores sociales insisten en pedir la renuncia de los vocales y hasta la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana creado con la Constitución de Montecristi porque creen que incumplió sus principales atribuciones constitucionales de luchar contra la corrupción y elegir autoridades con transparencia. El pedido surgió con la campaña electoral, pero se acentuó tras los escándalos de corrupción relacionados por el caso Odebrecht y la supuesta implicación del contralor Carlos Polit, electo por este consejo que se conocieron en días pasados. Y continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Les recordamos a ustedes que están en compañía de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940M y www.radiocce.com. Y ahora nos vamos con información de Diario La Hora. Contraloría, sí existe una deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El informe final de la Contraloría General del Estado, aprobado este 20 de junio, ratifica una deuda de $2,528 millones del Estado por prestaciones de salud realizadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El detalle, la deuda suma valores correspondientes a prestaciones de salud a jubilados, jefes de hogar, personas con discapacidad. Por lo tanto, la Contraloría dispuso al IES restablecer los valores de la deuda indicada en los estados financieros del Fondo de Salud. Y para cerrar este reporte sobre la prensa nacional, nos vamos con el sitio web El Ciudadano. 342 nuevos medios de comunicación son una alternativa al monopolio privado. En Ecuador existen 2.706 profesionales de la comunicación y su salario mínimo oscila entre los 675 a 817 dólares. A raíz de la aprobación de la ley de comunicación, su condición laboral ha mejorado notablemente. De acuerdo con los datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conocido como Arcotel, demuestran que en los últimos años se han constituido 281 medios públicos y 61 medios comunitarios, es decir, 342 nuevas alternativas para ejercer este derecho. Ese en sí es un cambio fundamental de la ley de comunicación. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Museo Etnográfico abre sus puertas para que los visitantes aprendan más sobre el Ecuador pluricultural. Las parroquias tendrán cine etnográfico. Representantes de comunidades indígenas se reúnen para celebrar el Inti Raymi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Cacho Gallegos llega a la Escuela Politécnica Nacional. Sinfónica Nacional presenta concierto Sinfonía Dante de Franz Liszt. El barrio y las universidades de la Floresta se unen por el Inti Raymi. Fuerza de Cultura de la India, Yoga y Meditación se reúnen en Quito. Abuelos del Ecuador y del planeta se congregan en Quito. Océano de Flores, la nueva instalación de Li Jumbu. Brasil, sede de la 25ª edición del Festival Anima Mundi. María de José Isaac cumple 150 años. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y ahora nos vamos con más información. Con gran asistencia de público, ayer en la noche se realizó la posesión del nuevo presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo, quien por segunda ocasión ocupa este cargo. Tras el agradecimiento, los 22 directores de núcleos provinciales que le otorgaron el voto, resaltó que en su primera presidencia ya trabajó por el diálogo, libre de ataduras políticas, pero que hoy tiene más confianza y esperanza por la convocatoria del presidente de la República, Lenín Moreno, al diálogo nacional, al que concurre de manera sincera. Escucharemos a continuación el discurso de Camilo Restrepo. Hoy en día, nuestra institución tiene mucho más confianza y esperanza en virtud de que en un nuevo contexto político y gubernamental comandado por el querido amigo amazónico Lenín Moreno ha optado decididamente y correctamente convocar a una amplia participación ciudadana, a un consenso nacional sin más distingos que la vigencia de la ética y la creatividad, llamamiento al que debemos concurrir de manera sincera, crítica y propositiva, como ciertamente le corresponde al pensamiento, a los actos culturales transformadores en todos los órdenes, académico y popular. Pues nuestro accionar abarca desde el ámbito nacional hasta la más pequeña comunidad, generadoras de la cultura e identidades propias, sin abstraernos del fenómeno de la globalización y de nuestro quehacer frente a ella. Hacer reformas a la ley de cultura y dejar insubsistente el reglamento de la misma fueron para el posesionado de la Casa de la Cultura pedidos estratégicos que realizó al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, que estuvo presente en el evento. Reiteramos nuestra demanda, que fue y debe continuar siendo la suya, querido Raúl, cifrada en la necesidad de iniciar la reforma de la inconsulta Ley Orgánica de Cultura y, sobre todo, de manera prioritaria y urgente, dejar insubsistente el Reglamento General de la Ley expedido ágilmente un día antes de que termine el gobierno anterior. Este acto inconstitucional e ilegal, que deja sin un solo centavo a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha demostrado, por un lado, la perversidad e irresponsabilidad de taimados y pasajeros funcionarios animados por sus particulares y potervos intereses. En este mismo evento, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, ratificó su respaldo a la autonomía de la casa, calificó al reglamento como hecho al apuro e hizo un llamado a unirse sin polémicas. Cuidado con desunirnos. Nunca estuvimos de acuerdo con el fraccionamiento de la casa. Nunca pensamos que una matriz tenía que dividirse en dos. La matriz, como toda matriz, contenía ya el núcleo de Pichincha, pero ahora hay que enfrentar lo que viene, pero juntos, no polemizando entre nosotros ni repartiéndonos algo que no es de ninguno de nosotros, sino de la patria. Hay que inventar un nuevo modelo de gestión que nos contenga y nos abrace. Camilo Restrepo además realizó un recuento de los proyectos a poner en práctica en la institución para todos y cada una de las direcciones existentes. Y continuamos con la información, las 7 de la mañana y 17 minutos. Le recordamos, somos Zona Cultura, le acompañamos en este momento cuando usted está con su desayuno. Le llevamos toda la información cultural. Desde el martes 20 de junio usted disfrutará del renovado Museo Etnográfico, lleno de sorpresas, entretenimiento y aprendizaje. Para conocer más de esta iniciativa, Michelle Játiva nos reporta. Bueno, invitados todos, vengan al Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Vamos a tener la posibilidad de conocer sobre las fiestas de nuestro país, sobre la vestimenta, sobre la arquitectura, sobre cosmovisión y chamanismo. También vamos a tener un espacio lúdico donde poder aprender jugando. Entonces, están todos invitados. Va a estar abierto el museo desde este día. La inauguración la haremos el próximo mes. Con la invitación de Patricia Noriega, el Museo Etnográfico presenta 16 nacionalidades de Ecuador, las fiestas populares, creencias y vivencias de las comunidades de la costa, sierra, Amazonía y la península insular. Un recorrido que empieza con los rituales chamánicos, sigue por las viviendas de las comunidades, su alimento, sus costumbres, su religión, para terminar con las fiestas más importantes y destacadas a nivel nacional. Un museo interactivo en donde niños y grandes conocerán más sobre este país pluricultural y multiétnico. Juan Sigüenza, museógrafo del Museo Etnográfico, comenta sobre su importancia. Bueno, el objetivo del Museo Etnográfico es mostrar la diversidad cultural que tiene nuestro país, ¿no? Considerando que nuestro país tiene o están identificadas 14 nacionalidades, nosotros hemos puesto aquí o hemos tratado de que se pueda comprender 16, incluyendo a los afroecuatorianos y también a los mestizos, sin dejarlos a un lado, más las nacionalidades que tienen su origen en nuestro territorio. El museo cuenta con la tecnología única en Ecuador. Los hologramas reciben al visitante, un gran espejo en donde cada persona podrá ponerse de manera virtual la vestimenta de su comunidad preferida, además de entonar instrumentos elaborados artesanalmente. Y para los más pequeños, una sala lúdica en donde aprenderán mientras juegan sobre las raíces de los ecuatorianos. El museo permanece abierto al público desde el martes 20 de junio, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre y Pate, desde las 9 hasta las 17 horas, sin ningún costo, solo con las ganas de aprender y divertirse. Para mayor información, usted puede comunicarse a la página www.casadelacultura.gov.es. Reportó Michelle Hatt. Gracias, Michelle, y el público está convocado a visitar el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está fantástico y, por lo tanto, miren, con novedades, la tecnología presente para que usted pueda conocer y vestirse con cada uno de los trajes que se encuentran expuestos. Son trajes típicos de cada una de las provincias del Ecuador. Y algo que llama la atención es que también existen elementos lúdicos para los más pequeños. He visto una chiva y espacios para que los niños también, luego de tener este recorrido, puedan expresar cada una de las identidades del Ecuador en dibujos, puedan colorear, puedan pintar, y de esta forma, mira, es algo entretenido. Claro, un museo nos permite pues acercarnos a la realidad del Ecuador, así que buen trabajo a nuestros compañeros y compañeras. Y continuamos con la información. La celebración andina Inti Raymi presenta varias actividades tradicionales en agradecimiento por las nuevas cosechas durante esta semana en la Casa de la Cultura. La fiesta del Inti Raymi toma lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una celebración anual donde los abuelos o taitas nacionales y extranjeros se reúnen para agradecer al astro sol y a la madre tierra, con una peregrinación en uno de los lugares centrales de Quito, el Panecillo. Su organizador, Juan Alberto de la Cruz, realiza esta actividad como lo hacían sus ancestros. Ya venimos al templo sagrado, porque es hora de venirnos, de tomarnos nuestro templo sagrado, ya como herederos propios, a que las autoridades escuchen y nos den permiso, no permiso, facultad como herederos para podernos nosotros festejarnos el Inti Raymi como antes hacían nuestros mayores. Esta celebración andina tendrá actividades como ritos, ceremonias ancestrales, ponencia de los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra, danzas y música folclórica, productos esotéricos y gastronomía vegetariana. El Taita Coraza de Panzaleo, Omar Constante, menciona que las vísperas del solsticio es la ocasión para intercambiar conocimientos ancestrales y espirituales con otros abuelos. El principio del solsticio, que ya estamos, que es el agradecimiento de la cosecha, el agradecimiento de los granos, el abuelo fuego, que en este momento estamos ya preparándole, para que es lo principal en una ceremonia, el abuelo fuego. El Inti Raymi de la Casa de la Cultura se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Universidad de las Américas, el Consejo Provincial de Pichincha, el municipio de Quito y la Policía Nacional. Permanecerá hasta el 24 de junio en Quito, con la clausura de la ceremonia en la ciudad del Tena, comunidad de Tala. Reportó Nicole Herrera. Y nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura porque hay muchas actividades artísticas para darles a conocer. En la Sala Víctor Mideros de esta institución, hasta el lunes 26 de junio se puede admirar la muestra pictórica Resiliencia del Color del artista Agustín Naranjo, quien resalta que su obra es un llamado al rescate del arte y de la humanidad, la conciencia de cada persona para hacer una mejor sociedad por medio de nuestra resiliencia, sea pictórica, musical o de movimiento. Con esta obra expuesta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el artista Agustín Naranjo busca rendir un tributo a la resiliencia de nuestra madre tierra, que soporta ahora el cambio climático a causa de la contaminación, el terrorismo y también los problemas sociales. Resiliencia del Color tiene dos mensajes. El primero es del plano artístico y el otro es del plano social. En esta exposición pueden ver en su totalidad el expresionismo abstracto. En mis técnicas tengo dos que ustedes van a poder apreciar en mis obras, que es pintar en acción y los campos de color. Entonces es una muestra bastante diversa para todos los gustos, para todas las personas. Simplemente el mensaje es que pueden luchar por sus sueños, tienen que perder el miedo al fracaso, tener fe y amor en lo que hacen. En Quito. A 15 años del Teatro de la Vuelta, este llega a la Escuela Politécnica Nacional con Barrio Caleidoscopio. Dentro de la programación Jueves Cultural que lleva adelante la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional es que este jueves 22 de junio a las 11 horas se presenta la obra Barrio Caleidoscopio del actor Carlos Cacho Gallegos como parte del aniversario 15 de su Teatro de la Vuelta. Este teatro nació en el 2008, cuando Cacho Gallegos recorrió el mundo por 83 meses, presentando sus obras en los 5 continentes. Así nos cuenta el actor. Bueno, en un inicio no se llamaba Teatro La Vuelta, se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 meses, y no era una compañía, era un proyecto que yo empecé en el año 2002, con el objetivo de dar una vuelta al mundo en 80 meses, pero de actuar en los 5 continentes en un plazo de 80 meses. Empecé en el año 2002 y terminé en el 2008 y logré actuar en los 5 continentes, pero en 83 meses. Estaba pensando, bueno, ya di la vuelta al mundo en 80 meses, tengo que hacer otra cosa, cambiar el nombre del grupo, y así nace, bueno, más para como la reducción de un nombre antiguo. En Barrio Caleidoscopio, Alfonsito es el protagonista. Según Álvaro Rosero, gestor de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, entidad que promociona la obra, señala que este trabajo invita al espectador a reflexionar sobre sus vidas. El teatro tiene esa capacidad de ponerte contra la pared, pero desde un lado muy, muy de autodescubrirte. Alfonsito podría ser, podríamos ser todos al mismo tiempo, ¿no? Como un vecino de la Vicentina, de la Floresta, de San Marcos. Este personaje nos muestra por un lado eso, pero por otro lado también es el vértigo, porque ya estando adentro como escena, estando adentro como obra, yo creo que Cachos se arriesga bastante a hacernos sentir un vértigo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿está bien mi vida como estoy o a esto tendré que darle un giro? Barrio Caleidoscopio en el 2011 obtuvo el premio Francisco Tobar García como la mejor producción teatral presentada en un teatro de Quito, otorgado por el municipio. También recibió el premio Le Coq de Francia y los premios del público y del director del Festival Internacional TEFSIT en Alemania. Barrio Caleidoscopio se presenta este jueves 22 de junio a las 11 horas en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. El ingreso es libre. Siete de la mañana con 28 minutos en Ecuador continental, una hora menos en el Ecuador insular. Y ahora les contamos que un recorrido espiritual de abundancia y agradecimiento es lo que la Floresta y sus centros de educación superior vivirán hoy para festejar el Inti Raymi. Sinfonía Dante está basada en el recorrido que realizó Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, en el dolor del alma, la súplica y la esperanza por la vida. El evento contará con la participación del violonchelista Juan Carlos Moreno, además de la intervención del coro femenino de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para Kerly Morán, comunicadora de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el objetivo de organizar este concierto es crear un vínculo entre el público y la música académica. Incentivar a todo el público, que sea o no sea amante de la música clásica, se une con nosotros a que sean motivados y que culturalicen más. Es un llamado a la cultura, al arte y a la música clásica que se ha perdido durante todo este tiempo. El concierto se realizará en la Iglesia de la Compañía, en el Centro Histórico de Quito, no únicamente por su estructura y arquitectura, sino también por el simbolismo con la obra. Kerli nos explica más al respecto. Una iglesia destacada por sus hermosas estructuras y arquitecturas que tiene. Sin embargo, pensamos que es muy atractivo tocar el tema de la Sinfonía Dante dentro de la iglesia, ya que por temas religiosos y también bíblicos se ha hablado bastante del purgatorio, del infierno y de todo el recorrido que hizo Dante Alighieri para escribir lo que era la Divina Comedia. Sinfonía Dante será presentada este jueves 22 de junio a las 8 de la noche. La entrada es totalmente gratuita hasta llenar el aforo en la iglesia tradicional de la compañía. Reportó Paula López. Bueno, nosotros habíamos mencionado de un recorrido espiritual que nos daba abundancia y agradecimiento en la Floresta y que precisamente se festejaba el Inti Raymi, pero bueno, ahí ustedes pudieron disfrutar de una nota en la que se hablaba de la Iglesia de la Compañía en el Centro Histórico de Quito, que será el escenario de la Sinfonía Dante que presenta la Sinfónica Nacional. Y ahora sí les vamos a ofrecer pues cómo se festejará el Inti Raymi en el sector de la Floresta. Hoy, desde la 1:30 de la tarde, varios ayllaumas encabezarán la fiesta del Inti Raymi de la Floresta. El recorrido busca imitar al que se realiza en las comunidades indígenas de Imbabura. Por eso, en lugar de visitar las casas, se darán cita en cada uno de los centros educativos de la zona bailando, cantando, hasta tomarse las plazas para, al final, compartir con los asistentes los tumín, que son ofrendas de comida en la Pamba Mesa. Esta iniciativa nació en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su organizador, Ariro Macowi, detalla a continuación el sentido de esta fiesta. Bueno, es interesante, ¿no?, de que nuestros antepasados, cuando estamos celebrando el Inti Raymi, estamos cumpliendo con varios objetivos, ¿no? Por una parte, la reafirmación de nuestro relacionamiento con el universo, con la Madre Tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros, por esa misma situación, es que en la comunidad hacemos el baño ritual, ¿no? El arma ituta que decimos, que es simbólicamente está representando la renovación de la energía, ¿no? Y por otra parte también es una festividad que, aparte de fortalecer la parte espiritual, permite reafirmar la identidad, ¿no? El recorrido dará inicio en la Universidad Católica a la 1:30, a las 2 en la Escuela Politécnica Nacional, a las 2:30 en la Universidad Politécnica Salesiana, a las 3:15 en INCINE, a las 3:30 en CORAPE, a las 4 en la Metro y a las 4:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Álvaro Rosero, gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional, señala que estas actividades ayudan a que la identidad de los jóvenes se fortalezca. El año anterior se hizo un conversatorio con el grupo Ayu, de aquí de la Escuela Politécnica Nacional, quienes ilustraban, ¿no es cierto?, cuál es el significado del Inti Raymi, cuál es su significado en el sector, en su comunidad, y qué es el aporte para la comunidad en general. Ariro Macowi señala que esta es una de las fiestas mayores del calendario indígena del Ecuador y que en la actualidad es global debido a que en todo el mundo los pobladores de Otavalo practican esta fiesta. No descarta que en algún momento sea elevada como una fiesta nacional, respaldada oficialmente por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, advierte que no debe perder su carácter espiritual y participativo para evitar que sea folclorizada como un espectáculo. Y continuamos con la información. Después de un tour por varios países, Quito, por su ubicación geográfica en la mitad del mundo, será el lugar de reunión de la cultura india, el yoga y la meditación. Ecuador fue seleccionado como país sede de la clausura del evento Conectarte. Después de una gira por 13 países, Sahaja Yoga organiza una concentración en la Casa de la Cultura, la Universidad San Francisco y el Auditorio Las Cámaras, este 4 y 5 de julio, con el objetivo de juntar la danza, meditación y música.

que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Pichincha. Y la información no se detiene en Zona Cultura a la hora exacta, 7 de la mañana y 40 minutos. Un ritual ancestral para agradecer a la madre naturaleza por la cosecha y los frutos recibidos se realizará el domingo a las 12 horas en el Museo de Sitio Tulipe, ubicado en la parroquia de Nanegalito, al noroccidente del distrito. Con este acto a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, además, se dará por culminado el primer simposio Museos de Sitio y Comunidad. La ceremonia será junto a las piscinas ceremoniales de Tulipe, y estará dirigida por Mama Gertrudis. Previamente, a las 10 horas, se realizará un desfile que contará con la participación de grupos de danza y bandas de pueblo, informa Diario La Hora. Y continuamos nosotros con más información aquí a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este 22 de junio, las parroquias rurales y urbanas de Quito podrán disfrutar del cine etnográfico. Baila morena linda. La segunda parte de la segunda edición del Festival de Cine Etnográfico dará inicio desde este 22 de junio en las parroquias rurales y urbanas de la ciudad. Se prevé la presentación de 10 films etnográficos en Conocoto, Alangací, Huango Polo, La Merced, Cotocollao, la comuna Chinangachi, en Yaruquí y Villaflora. Las exhibiciones se extenderán hasta el 9 de julio. El festival nació en el 2015 como un ejercicio académico. El festival surge como iniciativa del Cine Club Mal de Ojo, que el Cine Club es un espacio de la Maestría de Antropología Visual. Y bueno, y a partir de esto, en el año 2015, organizamos una muestra de cine documental y antropología visual, que es el primer antecedente del festival. En el año 2016, el festival se da apertura a la convocatoria y al formato de festival. En este caso, duplicamos la cantidad de películas y hicimos cerca de 40 películas entre largometrajes y cortometrajes seleccionados, y el festival se llamó Festival de Ojo justamente por el Cineclub Mal de Ojo. Fernando Valencia, organizador del festival, señala que el cine etnográfico se lo entiende siempre y cuando expone las otredades en una relación intercultural. Uno de los principales cruces que existe entre la antropología como ciencia y, digamos, el área más artística es el cine. Encontraron a principios del siglo XX un cruce muy importante, ¿no? Una forma de descubrir al otro, de acercarse al otro, que es un poco la intención que tiene el antropólogo cuando hace sus estudios, era a través de una cámara de video, ¿no? La posibilidad de captar en imágenes cómo es el otro, cómo tiene su vida, sus usos, sus costumbres, ¿no? Un poco. Entonces, eso es como una relación hasta cierto punto histórica que se agota teóricamente y metodológicamente cuando estudiamos en la maestría. Los films que se proyectarán son Black Box, Vientos de Resistencia, Los Sentidos, Olteanca, La Cocina de las Patronas, La Forma del Mundo, Pelé, Mi Paraíso, Tierra de Mujeres, El Reloj de Velasco Ibarra, Nostalgia del Paladar y Yumbos, Danzantes de la Vida. Para encontrar la agenda detalle de los lugares de presentación y sus respectivos horarios, usted puede visitar el sitio web www.festivaldecineetnográfico.wordpress.com. En el país. Tenemos Estamos ya a las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 y 44. La música bomba resuena en las aulas del Valle del Chota, con las palmas de las manos bien extendidas. Brando Minda y Deiker Villalba golpearon los cueros de la bomba, el pequeño tambor que da fama a la música y a la danza del Valle del Chota, que se extiende entre Imbabura y Carchi. Los dos chicos integrantes del conjunto de música bomba de la Unidad Educativa del Milenio San Gabriel de Piquincho, en Carchi, su interés por la música surgió luego de un taller que ofreció Gustavo Viveros, músico del grupo Marabú. Sin embargo, a esta tradición oral, ahora se suman varias iniciativas que buscan afirmar este saber de los vecinos. El objetivo también es que los mejores cultores de la bomba transmitan sus conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, explica Ramiro Cabrera, funcionario de la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura en Carchi. En este proceso que recorre instituciones educativas de las parroquias de Gijón y Camaño, La Concepción, Juan Montalvo y Mascarilla, en donde hay asentamientos afros, para preservar la tradición, explica Plutarco Vivero, director del afamado conjunto Marabú. Continuamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 45 minutos. Curaciones ancestrales de abuelos del Ecuador y del mundo se realizan en Quito durante una semana. ¿Quieres saber más detalles? Michelle Aguiar nos cuenta. Inti Raymi, una importante celebración que se llevaba en la época de los incas y que continúa en el solsticio, fiesta del Taita Inti Papasol, Guadalupe Casas del estado de Tamaulipas, México, lleva 27 años en la tradición de recopilar calendarios antiguos de algunos países para entregar el conocimiento e información de diferentes culturas y así que se construye el futuro de nuestras generaciones. Mazatzin, palabra azteca, nombre espiritual de Guadalupe, viene de venado, que representa la razón de ser como una misión sin obligaciones. Yo le llamo un reencuentro con nuestra identidad y responsabilidad cósmica, de acuerdo a los calendarios antiguos. Y es una identidad que no tiene nada que ver si eres de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, o si eres hombre, mujer, rico, pobre, yo digo jodido, no le hace, ¿no? No, ni color de tu piel, ni tus ojos, ni tu pelo. Solamente es cuando tomaste tu aliento de vida. Si tu espíritu está bien, por ende físicamente te vas a sentir bien. La mejor medicina es por medio de los alimentos naturales de la madre tierra. La sábila se usa para colocar en las heridas físicas. El barro se coloca en donde se encuentra el dolor. La cebolla morada se coloca en dolores internos. El proceso del ritual se inicia con la purificación del aire, con el árbol copal. Luego se eleva un bastón rasgado con 13 terribetes y plumas sagradas de cóndor, guacamayo y águila, que representa soberanía y libertad. Además, para comunicarse con espíritus ancestrales, el cosmos y el sol, se lo hace por medio de un caracol de aproximadamente 10 centímetros. Guadalupe nos comenta el calendario de este mes. Y estamos en el día 7, cocodrilo, que se llama Zipacli. Y estamos en una veintena, grupo de 20 días, que se llama Etzacualistli. Etzacualistli, que significa comiendo elotitos y frijolitos tiernos. El ecuatoriano Alberto de la Cruz afirma que las curaciones que realiza lo hace por medio del conocimiento impartido por sus antepasados. Sí, yo tengo mi congregación. Yo trabajo con los espíritus, con los muertos y con mis huacas sagrados. Cada uno, mis piedras sagradas, mis cerros sagrados, son otro ser, donde que comunico yo con él y ellos conmigo. Al llamar me obedecen y me vienen y me comunican a través de mi oído o a través de mi vela sagrada. Desde el Napo, Hugo Jati Pilataxi hace curaciones por medio de la Surupanga, que es una abuela de Archidona, tierra caliente, compartida por los quijos. Además, usa el palo santo, saumerio y copal, que se adorna con una tela de color de arco iris, acompañado por el abuelo Tabaco y la abuela Ayahuasca. Los dueños de la sabiduría son las energías, así nos comenta Jati. Hay que preparar el altar, ahí vamos a poner, ahí están la mama Yaku, agua, el abuelo Guaira, el aire, mama Alpamama, el suelo que nos acompaña eternamente, y el abuelo Juego, puente. O sea, nosotros no somos dueños de esta sabiduría, ¿sí? Los que hacen todo son las abuelitas, los abuelitos, los apus. Las curaciones ancestrales se mantienen intactas en algunas comunidades del Ecuador, que cada año, en junio, agradecen al sol, la tierra y el agua, en el ritual del Inti Raíz. Reportó Michelle Aguiar. Y nos vamos con la información de nuestro país. Del alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé, Manuel Casanova Montesinos, y el director del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, Yurki Minota Campos, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional el viernes anterior. La alianza de cooperación permitirá a las dos entidades aunar esfuerzos, recursos, infraestructura, talento humano y conocimiento para rescatar, difundir, revalorizar las diversas manifestaciones y expresiones culturales en el citado cantón. También sembrar y despertar el amor por las artes en los niños, niñas, jóvenes, señoritas y la comunidad en general, el descubrimiento y fortalecimiento de talentos y la promoción correspondiente. Las dos autoridades firmantes condicionaron en señal que la cooperación en el campo cultural es el mejor camino para lograr una sociedad inclusiva y además sembrar valores y una cultura de paz en Quinindé y toda la provincia de Esmeraldas. Y el Ministerio de Cultura y Patrimonio prepara hoja de ruta para la formulación del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este martes 20 de junio de este año, en las oficinas de la Secretaría del Patrimonio, se dieron cita a representantes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del Ministerio de Cultura y Patrimonio para instaurar una primera mesa de trabajo con el objetivo de elaborar el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. El plan pretende fortalecer las capacidades locales, contribuir a la descentralización, no intervención del Estado en las dinámicas específicas, mejorar las condiciones sociales de la transmisión, generar procesos de sensibilización, investigación y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial y a fin de integrarse al Plan Nacional de Desarrollo. Durante la cita se estableció el mecanismo de trabajo que se realizará mediante matriz de responsabilidades. La mesa, que se reunirá cada 15 días, irá involucrando paulatinamente a los diversos actores involucrados en esta temática. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión y distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder, y de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del buen vivir. En el mundo. Y rápidamente nos vamos con la información cultural del mundo. Transformar las armas en flores y la guerra en paz. Con este deseo, el artista chino Li Hanbo ha realizado la instalación Un Océano de Flores con Armas y Bolas de Papel. Euronews nos amplía la información. Transformar las armas en flores y la guerra en paz. Con este deseo, el artista chino Li Hanbo ha realizado la instalación Un Océano de Flores con Armas y Balas de Papel. Li crea sus esculturas a partir de bloques de miles de hojas de papel pegadas, a los que después da la forma deseada. He realizado esta instalación porque, a pesar de todo, la competición a nivel militar, las guerras y el miedo siguen existiendo en el mundo. Me pregunto si mi trabajo ayudará a algunas personas a olvidar esa obsesión para perseguir la paz, para construir un mundo mejor en el que las disputas no existan. Lee utilizó un total de 2.000 armas y balas de papel de colores para realizar la instalación. Durante la visita, el público puede analizar varias muestras y comenzar, ¿por qué no?, a reflexionar sobre los asuntos que propone el artista. Armas que se utilizan normalmente para matar a alguien se convierten aquí en un juguete, en una simple flor. Es un contraste extremo, un contraste que nos hace pensar sobre la paz, la guerra, la vida y la muerte. La instalación Océano de Flores fue presentada en 2012 en la Bienal de Arte de Sydney y ahora se encuentra expuesta en el 81 Art Museum de Pekín hasta finales de julio. El festival Anima Mundi celebrará su edición 25 en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro. Allí se exhibirán más de 300 películas de animación, además de charlas, talleres y conferencias. La nota informativa la tendremos a continuación con Telesur. Anima Mundi, que celebra, por supuesto, por todo lo alto, su edición 25 en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro. Pero hay un detalle en esta ocasión: se conmemoran 100 años de la animación en Brasil y se tiene previsto por ello la exhibición de más de 300 películas seleccionadas de 45 países. Además, la realización de talleres, foros y charlas, pero vamos a ver más de esta actividad en nuestra sección. Animación al ritmo de campo. Esta edición contará con la participación de productores, escritores y creadores del arte de la animación, quienes serán los encargados de abordar el tema en las distintas actividades que se tienen previstas en el Festival Internacional. Anima Mundi tiene el propósito de promover el lenguaje de crear nuevos sueños y proyectar realidades no imaginadas para el ser humano a través de la animación y a su vez dar a conocer los avances de esta técnica. Producciones audiovisuales de diferentes países serán exhibidas en el evento y servirán de ejemplo para conversar sobre los contenidos animados y su realización. Entre esas destacan las famosas series Game of Thrones de Estados Unidos y Hermano de Llorel de Brasil. Pensando en los más pequeños de la casa, se realizará la ruta animada, donde los niños disfrutarán de las proyecciones de películas infantiles ejecutadas con el recurso de las caricaturas y sus innovaciones en los últimos tiempos. El festival tiene prevista su clausura el próximo 30 de junio en la ciudad de Sao Paulo. Agenda cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57. Le invitamos a continuación a usted a tomar nota de la agenda que les presentamos a continuación para que usted pueda asistir y obviamente invitar a toda su familia. ¿Qué tendremos, Darío? Les contamos que para este miércoles en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les invitamos a participar a partir de las 10 horas a la apertura de la feria Ranti Ranti, que significa Dando Dando evento, que forma parte de la celebración del Inti Raymi. A las 18 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también como parte de la visita de los abuelos y taitas de varios rincones del mundo, se realizará el conversatorio Alpa Panzaleo, Yumbos e Incas. Y nos vamos con la información del cine, porque en el Teatro México, al sur de Quito, se proyecta hoy a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche la película Mono con Gallinas, que hace referencia a la guerra entre Ecuador y Perú de 1941. Es un proyecto Territorio de Cine en honor a las fiestas patronales del conocido barrio Chimbacalle. Deshielo en Equívoco es la obra cómica que se estrena a las 20 horas con 30 minutos, 8:30 en el Patio de Comedias. Es un trabajo de comedia pastoral y del bosque que junta a varios personajes fantásticos como cíclopes, sátiros, ninfas y los personajes de comedia del arte como la Sani, ciervos, el capitán de la muerte.

Entonces, la mayoría eran actores, porque para este taller sí pedimos actores. Ya, o sea, exactamente. Que tengan experiencia, sobre todo en teatro gestual, era la idea, ¿no? Aunque hay gente que también viene de otro tipo de teatro, pero se han acoplado, porque al final es el trabajo del cuerpo, no es el trabajo del reconocimiento. Entonces, sí, ha habido gente que ha venido de... Hay dos personas que vienen de otras escuelas, digamos que no son teatro gestual, pero se han acoplado muy bien a la obra, ¿no? Pero también van a realizar un taller ahora que es de clown, netamente. Uh-huh. Ya no va a ser con máscara, sino que ahora es de clown. Sí, exactamente. Vamos a hacer este taller desde el 3 de julio hasta el 25 de julio. Son 4 semanas de taller intensivo, ¿no? Son lunes y martes. Y es precisamente la introducción al clown, ¿no es cierto? Cómo habitar el espíritu del clown. ¿Qué es esa sensación del clown? Porque el clown, como nosotros lo definimos, no es un personaje, no es la construcción de un personaje, sino más bien es como un poquito, si lo vemos así, es ir sacando las hojitas de la cebolla y dejarlo en el centro, ¿no? Es un poco encontrar cuál es la esencia del espíritu de cada persona y a partir de esa esencia encontrar el juego. ¿Por qué lo ponemos descubriendo el clown? Porque de alguna manera todos hemos pasado por las edades de 3 a 5 años, donde en realidad es el clown 100% a flor de piel, ¿no? Porque es algo espontáneo, exacto, natural. Es espontáneo, es del juego. Las primeras gracias que el ser humano hace, ¿no? Hace, y lo hace con toda naturalidad, lo hace con toda la frescura, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir con la misma frescura. Entonces, eso lo tenemos ya nosotros registrado en nuestro cuerpo. Con el taller lo que hacemos un poco es regresar a ese espacio, ¿no? O también el otro, que a mí me parece como interesante, es cuando el adulto mayor, ¿no es cierto? Ya en esas épocas de sabiduría, donde en realidad ya no importa mucho lo que el resto diga, ¿no? Lo que el resto piense de nosotros. Entonces, también hay una forma de clown ahí, ¿no? Un clown que en cambio es sabio, pero ya sabe que puede jugar libremente sin que pase mayor cosa, ¿no? Que no nos afecta lo que el resto nos diga. Entonces, ese es el espacio del clown, un poco es la indagación del espíritu del clown. Este taller tiene como objetivo precisamente topar ese espacio, ¿no? No necesariamente con el taller, porque es un taller corto, vamos a llegar a construir 100% el clown, porque es un proceso complicado, ¿no es cierto? Siempre yo digo, esto implica como un trabajo de al menos unos 4 o 5 meses, estar indagando sobre el clown, pero lo que nos permite esto es al menos acercarnos a esta esencia, ¿no? O sea, poder probar y más bien reconocer dentro de uno dónde están esos momentos. A ver, pongamos en claro, si yo no soy actor o si yo no trabajo en teatro, ¿cómo me sirve el clown, por ejemplo? ¿Qué cosas saca de mí el clown? A ver, en el patio de comedias tenemos mucha experiencia, sobre todo con gente que no hace teatro, que no digamos, no hace ni quiere ni va a hacer después. Mucha gente, de hecho tenemos alumnos ahora, 2 alumnas, una que está en Canadá y otra que se fue a Francia a estudiar teatro y estuvieron en su profesión, que era otra, ¿no? Totalmente diferente al teatro. Se cambiaron de profesión. Y estuvieron 3 años ya en el taller, en el patio de comedias, y ahora están haciendo maestrías justamente en teatro, la una teatro para terapias, y la otra está haciendo específicamente en teatro, ¿no? Hay mucha gente que ha salido del patio y va a estudiar teatro, pero mucha gente que no, y de alguna manera la experiencia, ¿en qué les ha servido? Es que esta sensación del juego, por ejemplo, que el clown presenta, ¿no es cierto?, que el clown te da en el día, digamos, jugar 2 días a la semana y saber que eres libre. También te descarga un poco de lo que pasa como con el trabajo, ¿no? Porque el trabajo uno tiene que presentar una máscara, digámoslo así, porque es, ¿no es cierto? Uno tiene que cumplir ciertas reglas, ciertas normas, ciertas cosas, pero sales de ese espacio y en el otro te descargas porque no tienes nada que cumplir, o sea, es jugar. Reírse de las cosas cotidianas. Es reírte y es conocerte, ¿no? Yo diría que también un poco el teatro, si bien el objetivo del teatro no es hacer terapia, llega a serlo. O sea, llega a serlo porque el conocer el cuerpo para los actores mismos es ya una indagación de ver qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestras emociones. Y eso, el teatro te permite hacer eso. Aun cuando no sea el objetivo hacer teatro, hay un autoconocimiento desde otra manera, ¿no? La psicología también lo hace, pero en el caso del teatro mezcla más cosas, ¿no? Porque mezcla el trabajo del cuerpo, entonces reconocerte en el cuerpo, en el espacio, con el tiempo, con acciones que de alguna manera son muy profundas tuyas, ¿no? Ajá. El volver al juego es una cosa que es súper importante porque nos hace de alguna manera volver a crear cosas, ¿no? Volver a reconocernos también. Y la pregunta de cajón, tal vez en eso está la diferencia entre un clown y un payaso, ¿o siguen siendo lo mismo, la gente les asimila igual? Porque un payaso sí usa cierta máscara o cierto maquillaje, en cambio un clown solo la nariz roja es lo que le distingue. Claro, un poco digamos que porque se ha puesto esta idea del clown y del payaso, es un poco también porque clown, digámoslo, como técnica para empezar a estudiarlo así de esta manera. Se lo vio en Europa, ¿no? Entonces, digamos, viene como desde Francia, también sale desde Italia también, ¿no? A través de la comedia del arte. Entonces, como técnica y como pedagogía para trabajo, para el encuentro, digamos, viene de allá. Entonces se lo llama clown, pero en realidad es payaso, ¿no? O sea, digamos, esta misma técnica la utilizan en Brasil y ellos lo llaman igual payaso, ¿no? Yeah. En portugués, pero es payaso. A nosotros nos ha llegado como clown y un poco la difusión para difundirlo, porque si a la gente le dices bien, ven a un taller de payaso, no quieren venir. Claro, tal vez se avergüenzan. Porque no. También la palabra ha sido muy desgastada, ¿no? Uh-huh. O sea, ha sido muy utilizada, sobre todo en el espacio de la política, yo creo. Incluso que... como insulto, ¿no? Ajá. Se ha llegado a utilizar una palabra que es sí. En realidad una persona que hace arte. Exactamente, entonces digamos lo que un poco, por eso se ha hecho categorías, ¿no? De ahí diríamos que el payaso, o sea, como lo conocemos, ¿cierto? Hay diferentes tipos también, ¿no es cierto? El payaso que se dedica a hacer animación en las fiestas es un tipo porque se entrena en hacer alguna uh-huh. cosa. El payaso que trabaja en la calle, ¿no es cierto? Que hay muy buenos payasos en la calle, se entrena en trabajo de calle. El payaso que va al hospital se entrena para el hospital, y de ahí ya esos digamos como categorías, ¿no? El que está en sala se entrena para la sala, ¿no? Pero de ahí que sean buenos o malos, y eso ya cada uno, ¿no es cierto? Sin embargo, yo diría que en realidad son, si lo quisiéramos juntar, todos son payasos, ¿no? La técnica clown viene de Europa y por eso nos obliga a decir, no, es un taller de clown, ¿no? Pero en realidad es de encontrar el payaso. Verónica, entonces, invitémosle a la gente primero, hoy en la noche, a Deshielos, en Equívoco, y también invitémosle ya para el taller de clown. Ya, bueno, toda la gente que está escuchando, güey, si tiene por ahí conocidos, venga, solo tenemos dos funciones hoy noche, y el próximo miércoles vamos a estar con Deshielo en Equívoco en el Patio de Comedias, en la 18 de septiembre y Amazonas, porque es día miércoles, las entradas cuestan $8 y ya están a la venta, se pueden comunicar con el 2561-902, son 10 actores en escena, es una obra que se presenta solo, que solamente dos presentaciones, así que están todos invitados. El 3 de julio empezamos el taller de clown, entonces también pueden inscribirse en el Patio de Comedias. Es un taller inicial de clown, entonces no se requiere experiencia. Están invitadas todas las personas, sea que se dediquen al teatro, sea que no se dediquen al teatro, o quieran explorar esta forma de trabajo del espíritu. Relajarse un poco, jugar también. Entonces también pueden inscribirse al 2561-902 o al 098-70-80-78. Es un mes intensivo de taller de introducción al clown. También les pueden encontrar en redes sociales, ¿no? Si es que están interesados en ver la programación del Patio de Comedias, en saber un poco más cuándo se presenta Deshielos, en saber un poco más de lo que se va a tratar el teatro de clown para adultos, van a encontrarles en redes sociales, ¿no? Sí, exactamente, pueden ver en Teatro Patio de Comedias, está ahí también en la www.teatropatiodecomedias.org está la información. Y si no, en nuestras páginas personales, que son Silvia Verónica Brito o Teatro de los Silfos, también, que están en Facebook. El Teatro de los Silfos es también de Verónica, ¿no? Es sí. También suyo. Ajá, es un grupo que, bueno, ahora estamos 4 integrantes. Bien. Entonces, somos quienes estamos haciendo los talleres también, justamente. Listo, muchísimas gracias. Entonces ahí estaba la entrevista con Silvia Verónica Brito del Teatro de los Silfos, y presenta su obra también Deshielos en Equívoco y el taller de clown para adultos en el Patio de Comedias. Muchísimas gracias, Silvia, este espacio está abierto para cuando ustedes lo necesiten, estamos a la orden. Gracias por asistir. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del municipio de Pedro Moncayo presenta desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui, ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la banda 24 de mayo, las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingo de Casa Abierta. Ahora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder. ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Son las 8 de la mañana con 25 minutos y nosotros tenemos ya un excelente invitado. Yo les cuento que este jueves 29 de junio a las 18:30 se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo la presentación de una novela muy especial, A la sombra de la magnolia. A la sombra del magnolio, del autor Benjamín Ortiz Breman, que ha sido editada por Librería Rayuela. Benjamín Ortiz es periodista, ensayista, ha publicado en los principales periódicos del país, del exterior también. También ha sido director de informativos de televisión, asesor en comunicaciones y estratega político. Y yo les cuento que me estaba dando una leidita previa a la sombra del magnolio, y claro, trata de dos gobiernos, ¿no? Trata del gobierno de Rafael Correa y trata también del gobierno de García Moreno, con un paso excelente de lo que es la modernidad a lo que fue también esa época. Hay una comparación, buenos días Benjamín, cuéntenos de su libro. Hay una comparación entre los dos gobiernos, ¿cómo se empieza esta novela? Bueno, esta novela está un poco basada en la idea de cómo los gobiernos, y en este caso gobiernos de personajes autoritarios, implacables, influyen en la vida de la gente. Son dos momentos históricos que no se comparan explícitamente, porque no es un ensayo político para decir estas características son del primero y estas del segundo, sino es tomar la vida de la gente. Yo podría decir que en la época de García Moreno, quienes viven a la sombra del magnolio, que es una figura de un árbol que hay en la casa en donde transcurren los acontecimientos, pero que en realidad viven a la sombra del poder. Esta gente, que es gente imaginaria, son personajes de novela, trata de estar cerca del poder. Trata de alguna manera estar en el círculo del señor García Moreno. Algunos incluso participan activamente en ciertos oficios secundarios. Hay un teniente que está en las luchas de García Moreno, en las guerras y en la contención de las revoluciones. Pero, digamos, la obsesión en estos personajes es de estar cerca. El trasfondo es histórico. Yo no pretendo hacer un libro de historia, pero a mí me gusta el estilo novelístico que toma como telón de fondo la historia. Yo no discuto la historia. He hecho una investigación lo más completa posible de este periodo de la primera presidencia de García Moreno, porque no están hechos dramáticos como el asesinato de García Moreno, no, sino el primer periodo de García Moreno, y ahí viven estos. Los del periodo de Correa son descendientes de estos personajes que aparecen en la narración de García Moreno, descendientes remotos, parientes lejanos. En total decadencia. Estos no tratan de acercarse a Correa, sino de escapar de Correa. son empleados públicos a quienes se les encarga ciertas actividades que puede ser que les sirvan al presidente para sus presentaciones y más, que también heredaron esa casa en la cual pueden tener algún interés por ser un edificio viejo, histórico, organismos del Estado, y ellos sienten el peso del poder, pero como una sombra que ojalá no me llegue. Claro. Entonces, son dos actitudes distintas en dos épocas distintas. Ahora, con esta historia se refleja así lo que se vive, independientemente de cuál sea el presidente de turno. Hay muchas historias que contar de lo que, cómo uno siente el poder o cómo uno siente la aplicación de esas leyes que cada gobierno va creando, ¿no? Creo que el Magnolio nos sigue cobijando a todos. Sí, aquí el hecho ocurre en el barrio de San Marcos, o los hechos ocurren en el barrio de San Marcos principalmente. ¿Por qué en San Marcos? Bueno, porque mi familia paterna, nosotros ya no, vivieron en San Marcos, y entonces uno en una novela, por más obra de imaginación que sea, tiene sus referentes personales. O sea, uno puede hablar del barrio que conoció, de las casas que conoció. ¿Y tenían el Magnolio? Sí, en la casa de mis padres, que fue primero de unas tías, había un Magnolio en el patio central, que era sumamente importante en la casa. Son esas casas de patio en medio, ¿no?, de patio interno. Sí, esta tenía dos patios. En la novela, para que sea de una familia verdaderamente importante, tiene tres patios, es decir, a la casa de que estaba en mi presencia, en mi imaginación, le aumenté un patio. Y otra tía vivía en una casita en lo que ahora es el tan congestionada la Marín, todas esas estaciones, que cuando yo era niño todavía era una zona más o menos tranquila. Entonces, otra parte de la acción, pongo en esa zona, en otra casa, que le llamo la Casa de la Quebrada, porque para la época de García Moreno, ahí atravesaba la una quebrada, ¿no es cierto?, que iba hasta el censo. El relleno, que es ahora la Marín. Ahora es un relleno, así es. Esta casa, sin embargo, y este lugar, el San Marcos, el Centro Histórico, siempre se ha caracterizado por tener un ambiente político, tal vez por estar cerca a la Presidencia de la República, tal vez porque ahí se desarrollan los reclamos de los presidentes, los reclamos del alcalde de Quito. Es un lugar que sí inspira esta novela, ¿no? Sí, los personajes viven su acción, viven su peripecia, son peripecias de carácter personal, de carácter familiar. En la época de García Moreno se trata básicamente de tres familias. Una familia son propietarios de Chillo, gente realmente poderosa, gente de los antiguos dueños de tierras. De alcurnia, como se le llama. De alcurnia, digamos. Hay una segunda familia que está entre lo uno y lo otro, que el padre es un médico colombiano, hijo de unos gente de Popayán, de unos payaneses que vinieron a Quito, que se casa con una aristócrata de la primera familia. Y la tercera es de la poca clase media que podía decirse en la época, que es una familia de militares. Bien. De alguna manera esta familia de militares, yo digo, encontrado en papeles de mi propia familia, mi familia del siglo XIX, que tenemos papeles, no era aristócrata ni importante, pero era gente que apuntaba todo lo que hacía, de manera que algunos de los datos que yo he encontrado en esos papeles me han servido. Sí. Incluso muchas de la lista de mis predecesores y parientes eran pegadilleras, y después fui al diccionario a ver qué era pegadillera. Le iba a preguntar. Y son tejedoras, bordadoras. Los bordados de Quito eran muy famosos. Entonces hay varias pegadilleras aquí en esta novela, y también hubo militares. Un antecesor mío fue un soldado que peleó junto a García Moreno. Y si bien la novela está construida sobre este trasfondo que no toco, ni hago investigación histórica, hay una derrota de García Moreno en que aparece en la novela el personaje García Moreno diciendo cosas con cierto detalle. Esas son auténticas, porque es de un diario de combate de un bisabuelo. Entonces, ahí hay un acercamiento que no se da siempre, porque los ecuatorianos no hacemos diarios, a diferencia de gentes de otros lugares, pero este diario de combate, en donde se va contando cada paso en detalle, me resultó muy interesante. Obviamente no es una transcripción, pero cuando habla García Moreno, ahí es realmente lo dijo, por lo menos lo dijo y así lo entendió este antepasado mío. Entonces, claro, uno al hacer una novela se conecta necesariamente con sus propias historias. Si bien no fue la una investigación como tal de historia del país, fue una investigación de historia de sus antepasados también, de lo que fue la familia para poderlos poner como personajes. Sí, no sé si llamarle tanto como investigación, pero fue un pasar de papeles, un revisar de papeles. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer esta novela? O sea, yo decidí escribir la novela en la segunda mitad del 2014 y se fue delineando el tema porque fui por distintos caminos y hasta que llegué a este camino, a esta primera presidencia de García Moreno, por los datos que tenía y más. Y luego ya la idea de hacer una historia contemporánea paralela surgió de este hecho de que estábamos con un presidente al que algunos le comparan a García Moreno, fundamentalmente en su mal genio, más que en sus condiciones de gobernar, también en realizador de obras. Los dos fueron constructores, cada cual con sus características, los dos fueron autoritarios, pero tienen matices distintos que de alguna manera se ve en la novela sin pretender ser un libro de carácter histórico. Claro. Ahora, ¿qué vamos a poder ver el día del lanzamiento del libro? Ya vamos a poder tener en nuestras manos A la sombra del magnolio. ¿Ese día qué va a pasar? Bueno, ese día dos amigos míos, podría decir de toda la vida, Francisco Proaño Arandi, que es un gran novelista, hay varias de sus obras que me gustan mucho, un artista de la palabra en realidad, vamos a conversar de la novela y vamos a conversar de temas que tienen que ver con la novela. Él es el uno de los dialogantes de esa noche y el otro es Diego Araujo Sánchez, un maestro de la literatura brillante, quien también ha escrito una novela histórica sobre el asesinato si fue asesinato o muerte del chofer de Velasco Ibarra. Es una novela muy interesante y con Diego tenemos una historia, digamos, profesional o si se le quiere llamar literaria parecida, porque los dos hemos sido periodistas y los dos después estamos ahora de novelistas. Entonces hablaremos de esa experiencia probablemente. El hecho de que usted sea periodista y sea estratega político, aparte de escritor, ¿ha hecho alguna huella en La sombra del magnolio? A ver, todos los periodistas... Porque los periodistas nos dicen, no hay que poner nuestras opiniones sobre los gobiernos, sobre lo que hacemos, los personajes que cubrimos. Pero ahora ya con la novela, ¿no sería una forma tal vez de expresar todo lo que tal vez guardaba? A ver, yo he sido periodista y básicamente he sido periodista de opinión, porque en el diario Hoy escribía la columna que se llamaba precisamente de opinión, tenía mi columna y desde los remotos tiempos cuando estuve en la universidad estuve ahí de reportero en el diario El Tiempo, ya desaparecido, y después también tenía una columna de opinión. O sea, un periodista es narrador y opinador, lo que no hay es que mezclar las dos cosas. Claro. Pero ante todo es un narrador. A mí lo que me gusta es contar cosas. Y entonces, mi condición de director de periódico me obligó a ser opinador. Claro. Pero yo hubiera querido estar en la calle contando cosas y no me quiero pasar de sencillo, sino simplemente decir que dar testimonio de lo que ocurre es una maravilla. Es un gran desafío, parece la forma más sencilla de periodismo, pero es la más compleja. Y la más bonita. Y varios periodistas, digamos, de la calle, como el gran maestro Gabriel García Márquez y muchos otros, el mismo Saramago, son gente que ha transitado del periodismo a la literatura, del periodismo, de la crónica a la novela. Así que es un camino caminado por bastante gente. Muchísimas gracias. Ahí está entonces, este jueves 29 de junio. Hágales usted mismo la invitación a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Sí, bueno, vamos a presentar con un diálogo en el Centro de arte contemporáneo, que es el antiguo hospital militar, y ahí será un gusto encontrarme con las personas y los amigos para hablar un poco de este libro, hablar de literatura, hablar del Ecuador. 18:30 este jueves 29 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo, la novela A la Sombra del Magnolio. Muchísimas gracias a Benjamín Ortiz por acompañarnos, y usted ya tiene noción de lo que va a ser este evento, así que le esperamos ahí. Muchísimas gracias por aquí. Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Continuamos en nuestra mesa de diálogo y vamos precisamente a conversar con Isabel Rodríguez, gestora cultural de la Orquesta Joven de Ecuador, y Selena Vega, integrante de la misma orquesta, porque ellas mantienen una campaña Ayúdanos a Volar. ¿Quiere saber usted a dónde van a volar? Pues escuchen esta entrevista. Muy buenos días, Isabel. ¿Hacia dónde quieren volar? Ustedes quieren representar al Ecuador, ¿no? Pero ¿en qué país precisamente ustedes quieren representarlo? ¿Cómo estás, Alexandra? Buenos días y muchísimas gracias por este espacio. Claro, vamos a volar y estamos con esta campaña que nos llevará a Río de Janeiro, Brasil. La Orquesta Joven de Ecuador fue invitada a representar al país en este festival en Río de Janeiro. Se llama el Festival Internacional Rio Chelo, que será en agosto, desde el 5 de agosto hasta el 14. Entonces, pero necesitan algo especial, ¿no? Algo específico para llegar hasta Brasil. Sí, justamente. Todo está listo en Brasil, nos están esperando con alojamiento, con todo, pero para llegar a Brasil nos hace falta los pasajes. Ya, ¿para cuántos chicos necesitan pasajes? Quisiéramos que sean todos, son 21 integrantes. Vamos a ver cuántos van a poder ir. Yeah. Estamos en esa expectativa. Y además que todos han repasado, han puesto el mismo empeño, han hecho todo lo necesario para que sean convocados a Brasil, y esto les hace ya merecedores para llegar a este país, ¿no? Exactamente. Los ensayos son bastante arduos, el repertorio también es bastante pesado, no es un repertorio para recién iniciados, sino es un repertorio complejo que necesita de un estudio individual. Los solistas, por ejemplo, mínimo unas 5 o 7 horas, y los otros integrantes de la orquesta que acompañan unos 3-4 horas igual diarias mínimo solos en sus casas. Además de eso, necesitan reunirse en los ensayos grupales, que antes de un concierto que vamos a dar justamente para recaudar fondos y hacer posible este Ayúdanos a Volar, son los repasos. Ahora están haciendo todos los días, todas las noches, desde las 5:30 de la tarde. Un esfuerzo que ya merece ser retribuido, ¿no? Totalmente. Con este pasaje a Brasil. Precisamente está con nosotros también Selena Vega. Selena, tú eres parte de esta orquesta, tú quieres ya llegar a Brasil. Ya te has ilusionado, ya has visto cómo va a ser el evento, quieres llegar a Brasil. Muy buenos días, sí, claro que sí, quiero llegar a Brasil, quiero seguir aprendiendo, quiero ir y tener esa experiencia tan bonita. Presentar todo el esfuerzo que nosotros hemos invertido en este proyecto, necesitamos presentarnos, hacernos conocidos y sí, llegar. ¿Qué edad tienes tú, Selena? Yo tengo 17 años. ¿Desde qué edad estás en la Orquesta Joven de Ecuador? Desde los 15. Ya. ¿Cómo ha sido esta vivencia para ti? Ya me imagino que debes tener como una segunda familia la orquesta. Claro, la orquesta ya se ha vuelto algo muy importante para mí, es exactamente como mi segunda familia. La experiencia de estar en la orquesta, aparte de darte mucha más responsabilidad, te da ganas de seguir creciendo en grupo y por supuesto también individualmente, gracias a los ensayos y las horas de estudio que necesitamos para seguir ahí. Ya, ¿tú conoces Brasil? No, yo no conozco Brasil. ¿Quieres ir a conocer? Pero... claro que sí, conocer y hacer música ahí. Isabel, ¿cómo inicia esta campaña? ¿Cuándo iniciaron? ¿Ya han recolectado algo? ¿Qué es lo que necesitan de nuestros oyentes? Bueno, esta campaña inició más o menos hace unos 2 meses. Parte de la campaña tiene varias actividades. La una es una gran actividad, que es un concierto precioso que va a ser este sábado 24 de junio a las 7:30 de la noche en Teatro Nacional Sucre. Todos los fondos recaudados van a ir hacia los chicos para pagar los pasajes de los jóvenes. ¿En cuánto está la entrada? Está todas las localidades a $10, yeah. Pero ya se están acabando las entradas. Y es un precio módico en realidad. Exacto. Para ver una perfección de orquesta, ¿no? Y a jóvenes. Exactamente, y está también el Teatro Sucre, que también agradecemos muchísimo a Teatro Sucre que somos coproductores en este concierto. Pero también hasta este momento, me preguntas, ¿qué hemos logrado? Entonces, sí hemos logrado algunos pasos importantes y con empresas importantes que están apoyando a este concierto para que sea posible. Por ejemplo, MetLife va a invitar a sus clientes más sólidos, más constantes a este concierto. Entonces nos están apoyando. Ellos ya compran previamente las entradas. Exactamente. Muchos de las localidades están cubiertas por los clientes de MetLife, quienes van a esperar un concierto de Vivaldi y que sea memorable. Pero también quiero agradecer muchísimo a Copa, porque nos ha dado pasajes, 3 pasajes para los jóvenes. Ya directo. Ya o sea, 3 directo. Están asegurados. Marisol Ruiz ha sido nuestra madrina, digamos, de Copa, quien ha leído este caso de la Orquesta Joven de Ecuador, las motivaciones por las cuales estamos haciendo la campaña y nuestra trayectoria también. Entonces, ella ha considerado, junto con el equipo, brindarnos estos pasajes. Qué bueno. También, consultorio Müller, es un consultorio odontológico. Yeah. Más allá de los servicios dentales que van a recibir algunos de los jóvenes, Ramiro Valareso, quien dirige este consultorio, se ha puesto la camiseta de la orquesta y nos ha ayudado a hacer bastantes gestiones con su tiempo, su presencia. Entonces, cada vez vemos gente que se va uniendo, no solo por una campaña, sino porque ven lo que se está haciendo dentro de la orquesta. Así también María del Carmen Guarderas, que fue la creadora del Patio de Comedias. Entonces, ha sido una de las gestoras culturales nuestras. también está... O sea, es más empresa privada la que les ha abierto las puertas, sí, hasta ahora. Tal vez porque les ve jóvenes, porque les ve como que tienen opción de llegar a Brasil a representar en realidad al Ecuador. Exactamente. Y yo estoy viendo que esto es un paso. Brasil es un paso. Yeah. Para la formación. El primer paso, uno de los primeros pasos fuera del país. Además, los jóvenes van a representar al Ecuador. Uh-huh. Y nosotros estamos llevando esta identidad ecuatoriana, no solo con la música, que vamos a llevar música ecuatoriana, sí, pero también va a haber música clásica. Pero son jóvenes que en un momento, por las situaciones económicas del mundo, y del país y del mundo, pueden pensar que las cosas no son posibles, y sí son posibles. Claro. Pero tienes que tener constancia, trabajo, esfuerzo, y creer, tener autoestima, creer en ti, para que eso suceda. Así es, uno siempre piensa que son los deportistas los que representan al Ecuador, uno siempre piensa que es el fútbol, que es la selección, pero va más allá el tener representantes del Ecuador, que también vean que hay músicos, que hay buenos jóvenes músicos, ¿no? Ese también podría ser uno de los objetivos. Exactamente, justamente eso es lo que estamos súper alineados, lo que siempre estamos pensando, que los referentes suelen ser de fútbol, y ahora necesitamos crear referentes en otras áreas, no solo es el fútbol. También la música, la pintura, la plástica, biotecnología, todas las profesiones. Pero en este caso vamos a enfocarnos en la música, con jóvenes. Y ellos tienen que apoderarse, apropiarse de su país. Así es de referencia, Isabel, porque precisamente ustedes requieren de que si ya no alcanza la gente a comprar ese boleto para ir al Teatro Sucre a ver la obra, puedan también ser padrinos de los chicos. ¿Cómo es esto de ser padrinos? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo hacen con los chicos? ¿Escogen? ¿Cómo es el Exacto. sistema? También hay otra de las opciones de nuestra campaña Ayúdanos a Volar, es que gente particular o empresas o instituciones puedan apadrinar un chico para que puedan ellos conseguir su pasaje. Pueden aportar económicamente con una parte del pasaje o todo el pasaje o ofrecerse de alguna otra manera. Claro que para ver las formas podríamos entrar en contacto, entonces nos pueden ubicar por la página de Facebook, que sería @orquestajovenec, uh-huh, @orquestajovenec, o celular 0999-39-24-5646 para comunicarse directamente con nosotros. Y justamente esta campaña fue ideada por el director de orquesta, que es Diego Carneiro, brasileño, quien fundó esta orquesta, creó esta orquesta con los jóvenes a principios del 2016. Entonces, mucha de esta inspiración para seguir adelante, para llegar a Brasil, porque él es brasileño, es Diego. Y los jóvenes son la base fundamental de la orquesta, porque ellos con su ímpetu, con su constancia, hacen posible que exista este espacio. Selene, precisamente yo les iba a preguntar, ya en lo vivencial, ¿cómo es Diego Carneiro? ¿Cómo te sientes tú trabajando con un adelanto de lo que podría ser Brasil? Un violonchelista brasileño, que es Diego Carneiro, les dirige a ustedes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ustedes aprenden? ¿Es exigente? ¿Cómo te has sentido tú dentro de la orquesta con él? Bueno, hablando de Diego Carneiro, él es un excelente profesional, un director muy bueno, un violonchelista muy talentoso, un maestro en todo su sentido. Exigente, me exigente. Es bastante exigente, él tiene bastante claro lo que él quiere hacer, cómo quiere que suene la música. Nos da todas las herramientas para que nosotros logremos el sonido que es el correcto, el profesional. Porque nosotros somos una orquesta de jóvenes, claro que sí, pero estamos yendo a una visión mucho más grande, a que nos reconozcan como algo, no solo como jóvenes, sino uh-huh, como los jóvenes que lograron el sonido tal vez perfecto, exactamente. Uh-huh. Entonces, Diego, aparte de ser exigente, es una persona muy buena, una persona muy comprensiva. Entonces, él nos ayuda en todo y así sigue haciéndolo. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas tú para tu violín? Tú tocas el violín, ¿no? Sí, así es. Yo toco el violín desde que tengo 9 años. Yo antes solía dedicarle al violín unas 2 o 3 horas diarias de estudio. Pero ahora, viendo que yo soy un solista en este concierto, yo estoy dedicándole mucho más tiempo para lograr el sonido deseado, tal vez unas 5 o 6 horas al día. Yo me imagino que siempre te preguntan cómo haces con la escuela, el colegio y también con el violín. Así es, yo ya estoy en el último grado del colegio, estoy en sexto de bachillerato. Se me hace bastante difícil, pero con la constancia todo se logra. Ha sido algo que ha venido desde que tengo memoria técnicamente, algo que me gusta y lo hago siempre. Y con el respaldo de tus padres, me imagino. ¿Disculpe? Y con el respaldo de tus padres, me imagino. Sí, mis padres me apoyan en todo, ellos han sido mi base para lograr todo esto. Cuando tú te subes al escenario, ¿qué es lo que sientes? Quiero que le invites a través de lo que tú sientes cuando estás con tu violín, a que te apadrine a alguien, a que te ayuden a llegar a Brasil. Yo cuando estoy en el escenario con mi violín es como ver mi alma, es como transmitir todo lo que yo siento, todo lo que yo espero, todo lo que yo pienso de mí y de las otras personas. Es como mostrar una parte de mí. A la persona que quisiera ser mi padrino, le diría que si es que me da esta grandiosa oportunidad, le agradecería por siempre. Es tan chiquita la ayuda, tal vez, pero al mismo tiempo tan grande. Para lograr, para mí es bastante grande, es muy especial que alguien quiera ayudarme, porque en la cuestión de la música es algo muy espiritual y muy, muy interno. Ya, te reflejas tú en cada música, en cada sonido que sale. Así es, yo me reflejo y quisiera que las personas y la persona que quiera ser mi padrino me ayude y comprenda y que disfrute también conmigo todo esto. Precisamente vamos a hacerle un regalo previo a tu padrino. Yo creo que de aquí vas a sacar un padrino de entre nuestros oyentes que te ayude con tu boleto a Brasil. Así que yo quiero que tú toques un poquito de tu violín que te acompaña, y para que le convenzcas a tu padrino de que te dé ese pasaje, de que ayude, de que colabore, de que esté en el Teatro Sucre el 24 de junio a las 19:30. Acompañándoles, que pague su entrada de $10, que puede comprar también en las boleterías, y que le digas, esto es lo que quiero presentar, con esto me quiero ir a representarle allá a Brasil. Listo, yo sería un gusto, un placer. Voy a tocar el segundo movimiento del invierno. Este movimiento se trata sobre copos de nieve, es la parte más tranquila del invierno, la más bonita, por así decirlo. Así que disfruten. Vamos entonces a escuchar a Selene Vega, integrante de la Orquesta Joven del Ecuador. Así que el padrino, a poner mucha atención, que va dedicado a usted. Muchísimas gracias a Selena Vega, integrante de la Orquesta Joven del Ecuador, y a Isabel Rodríguez, la gestora cultural de este mismo lugar, por presentarnos la campaña Ayúdanos a Volar. Ahí está la iniciativa, todos invitados a ser padrinos para que ellos lleguen a Brasil. Y mientras tanto, el evento con Diego Carneiro, el 24 de junio a las 19:30 en el Teatro Sucre. La entrada cuesta $10 y es también para ayudar a Ayúdanos a Volar. Con esto, despedimos ya nuestro espacio de noticias. Nuestra cita es, como cada día de lunes a viernes, a las 7 de la mañana. Ahí nos escuchamos. Que tengan un excelente día del equinoccio. Thank you.